El segundo volumen de Made in México ha llegado. En esta ocasión hablaremos de algunos de los proyectos pioneros del black metal mexicano, además de programar a algunos otros que se han destacado en una escena que cada vez más se ve observada por el resto del continente y del mundo. Este es el vigésimo canto del ritual. Thank you. tras una larga espera, llega Made in México, el segundo volumen. Como lo prometimos, en esta ocasión vamos a tocar proyectos del black metal mexicano, más enfocados en el black metal mexicano. En el podcast pasado, pues fueron bandas de prehispanic o que tocan temas prehispánicos. Y bueno, abrimos con el pie derecho, me atrevo a decirlo, con este excelente proyecto llamado Ereshkigal y el track de When the Demons Spitfire, su más reciente producción discográfica. Esta rola que lleva por título In Penumbra. Y bueno, ¿qué se puede decir de Ereshkigal? Yo creo que todo aquel que se digne llamarse conocedor del black metal mexicano debe conocer esta banda. El proyecto nació en el 94 con temas ocultistas, anticristianos, con temas que hablan también de la oscuridad. En algunos casos también hablan un poco de cuestiones pues ligeramente depresivas. Integrado actualmente, o hasta donde tengo entendido, actualmente está integrado por War en las voces, Lord Neviros en la guitarra, Snake en el bajo y bueno, el señor Marganor Bestial Invocator en la batería. Y bueno, le guste a quien no le guste, le pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste, me atrevo a decir que Ereshkigal es de los grandes en el black metal mexicano. Que bueno, no falta quien va a decir que pues Marganor es un hijo de tal, que bueno, Baltarán, que ya no está, también he escuchado cosas acerca de él. Pero bueno, señores, Ereshkigal es proyecto, es un producto más bien de exportación. Si no mal recuerdo, estuvieron tocando en algunas partes de Portugal y España. Por ahí tienen un split lanzado en el 2007 con Infernal de Colombia y con Infernal Kingdom de Portugal. Y me parece que estos dos proyectos vinieron a México a grabar el split con Ereshkigal. Y bueno, para mí es una banda muy buena. Una banda muy buena, una banda que afortunadamente pone el nombre de México en alto. He escuchado y he leído buenas críticas de este proyecto. He leído en algún fanzine europeo. Y bueno, también de un camarada que pues está viviendo del otro lado del charco acerca de Ereshkigal. Bueno, pues seguiremos con Apsia, un proyecto formado también en 1994 aquí en Ciudad de México o el Distrito Federal. Black metal que habla acerca del apocalipsis, la guerra, la oscuridad, la blasfemia. Integrado actualmente por Demogorgon en la voz y en la batería, Gorgon en la guitarra, Ansus en el bajo y Baimond en los teclados. Originalmente esta banda nació como Vomiting God, pero después de un tiempo decidieron cambiarse el nombre a Apsia. Bueno, actualmente la banda está estrenando In My Domains, una producción lanzada en este año, de la cual vamos a extraer Battle, un excelente track, señores. Un cambio, pues un cierto cambio que tiene en su estilo de ejecución, pero siempre con esa gran calidad que caracteriza a estos señores llamados Apsia. Bueno, señores, vámonos con Apsia y están escuchando Dark Ritual Podcast. Hymen of Darkness es un proyecto formado hacia el año 2002 también aquí en la Ciudad de México. Actualmente está integrado por Niflheim en la guitarra y en las voces, Damnation en la guitarra y Chaos en la batería. La banda habla acerca de la oscuridad, de la guerra y el odio, principalmente. Hacia el año 2006 lanzan su producción Unholy Total Hate, Fuck You All, producción de la que vamos a extraerles el track Total Hate. Chéquense nada más qué gran estilo tiene esta banda. Una de las pocas que he podido ver en vivo. Me gustaría decir que he visto a más, pero no. Es de las pocas que he visto en vivo. Así que pues, ahí se quedan con esto de Hymen of Darkness aquí en Dark Ritual Podcast. Corre el año 1993 aquí en el Distrito Federal y nace Leteo, un one-man band creado por Impure AGJ, el cual lanza en 1994 Prayers of the Crystal Tablet of Belly, la única producción que se conoce de este proyecto, ya que tiempo después cambia su nombre a Funeral Moon y se le unen algunos vocalistas, de los cuales el más reciente es Dárbula. Este proyecto habla acerca de satanismo y anticristianismo. Su sonido crudo, pero al mismo tiempo potente, nos refleja una cara del black metal mexicano que pocos conocen. Vamos a escuchar algo de Rites of Black Putrefaction, producción de la cual extraeremos Profana su carne virgen. Esto es Funeral Moon, en el segundo volumen de Made in Mexico. I'm salgamos de la Ciudad de México y trasladémonos a Tepic, Nayarit, un estado donde en 2003 nace un proyecto conocido como Ildur, Black Metal Ambient, con temas épicos, integrado por Ildur en las voces y en la música y Pesten en las letras. Ellos llaman a su estilo Epic Bathory Worshipping Black Metal, Black Metal épico culto a Bathory, más o menos. Tienen tres producciones, que básicamente vendrían siendo dos: un demo titulado The Wandering Old Spirit of Times, que fue reeditado en 2005 por Acermetok Records y se le incluyeron tres tracks adicionales. Solamente se llegó a llamar The Wandering. Y más recientemente lanzaron The Monarch, una producción de la cual vamos a extraer From the Deep Inside the Woodland, un track que nos llenará de black metal ambient mexicano. We'll be right back. Ahora escuchemos un poco de Lacrimae, un proyecto proveniente de Mérida, Yucatán, formado en 1995. Black metal melódico que habla acerca de la muerte, las fuerzas de la naturaleza, la sabiduría y la humanidad. Tienen tres producciones en su haber, de la cual la más reciente es White Pest, una larga duración excelente que nos demuestra que el black metal de México está a la altura del europeo. Vamos a escuchar The White Pest, Black Euphoria, track número 1. Chéquense nada más el gran estilo que tienen estos carnales. Por ahí podría decirse que les dejo de tarea a ver a quiénes les recuerda Lacrimae. Thank you. Holy blow. Ya que estamos en terrenos más melódicos, ¿qué les parece si escuchamos a esta banda que nace en 1989 bajo el nombre Burial, pero que a principios de los 90 se cambia el nombre a Argentum, un proyecto regiomontano que hablaba acerca de ocultismo, misticismo, obscuridad y depresión? Black Doom, de una manera excelente, como se solía hacer en aquellos años. Actualmente el proyecto está pues en pausa, por así decirlo, pero su última alineación conocida era Kavi Asura Baba Batra en las voces, Setar Fer Sabod en la guitarra, Owen Delium Kunrath en la otra guitarra, Senuat Mortum Mahanad en el bajo, Henry Graves en los teclados y Darkus Baron Samedi en la batería. Tienen dos demos, uno titulado Mater Misericordiae y Exoternium. Tienen un EP titulado Insidious Omnium Rerum. Ad Interitum Funebrarum es su primer larga duración, el cual fue lanzado en el 96, seguido por Mors Imperium Aetherium, un demo de 2000. Y lo último que se les conoce es un larga duración titulado Stigma Mortuorum. Pero ¿qué les parece si escuchamos esto que proviene de su producción Ad Interim Funebrarum? Esto es Argentum. I know where you dwell, even where Satan sits. Yeah. Wintermoon es otro excelente proyecto de la Ciudad de México, nacido hacia 1999. Este proyecto habla acerca de la guerra, el satanismo, el anticristianismo y la blasfemia. Su actual alineación es Iquinal en la guitarra, Wrath Evilness en el bajo, Bosque Negro en las voces, Pohat en la guitarra y Ordok Katavere en la batería. Este proyecto cuenta con un demo titulado Rebellion, lanzado en 2002, Hell Throne Baphomet en 2006, este viene siendo un EP, de hecho pues es la producción más conocida que tienen, o que tenían, porque en este año lanzaron Moon Throne Lucifer, un excelente disco, del cual vamos a ponerles una probadita, esto que pues encontramos en internet. Vamos a estar buscando el disco para comprarlo, ya que está bastante bueno, señores. Pero escuchemos Ancient Woods of Belial, track número 3 de Moon Throne Lucifer, un disco que tal parece está limitado a tan solo 1000 copias, así que corramos a conseguirlo. Esto es Winter Moon de México. Otro excelente proyecto de mediados de los 90s es Malleus Maleficarum, Melodic Black Death, oriundo de Durango, Durango. Los temas líricos principales de esta banda son la Inquisición, la brujería y el paganismo. Se dice que actualmente está integrada por Héctor Vargas en el bajo y las voces, Emilio Martínez en la guitarra, Javier González en la otra guitarra, Sergio Monreal en el teclado y Adrián Martínez en la batería. En 1996 lanzan su demo homónimo Malleus Maleficarum. Al año siguiente realizan un álbum en vivo titulado Inquisición. La Tierra Sin Vida es un EP que lanzaron en 1999 y en 2002 lanzaron su más reciente producción discográfica, La Diosa de los Paganos. Precisamente de este álbum vamos a extraer La Diosa de los Paganos, track que escucharemos a continuación aquí en Dark Ritual Podcast. We'll be right back. De Veracruz nos llega Chaos Wolf, un proyecto de black metal nacido en 2007, integrado por Lord Agaliaret en los teclados y en las voces, y Berserker en la batería y en la guitarra. La licantropía, el nihilismo y el satanismo son los temas líricos principales de este proyecto, de esos proyectos que nacieron en respuesta al black metal vampírico. Lycanthropic Passages and Mystic Blackness es su primer demo lanzado en ese año, 2007. Spiritual Asylum of Despair es el segundo demo, el cual fue lanzado en 2008, año en el cual lanza un triple split con Black Hate y Conqueror of Forgotten. El split se titula Trinity of Wolf and Funeral Moon. Howls from the Nihil es su tercer demo, más bien, lanzado en el año 2009. Y el año que viene va a lanzar Wolf Spirit from Archaic Sepulchrals, un triple split con la banda Cantus in Tenebrae de Michoacán y Arcanticus, proyecto proveniente de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vamos a escuchar algo de Howls from the Nihil. Esto es Journey for a Long Lichen. Y de esta manera llegamos al final del vigésimo canto de Dark Ritual Podcast, Made in México volumen 2. Tenía planeado lanzar uno de Sociedades Secretas en lugar de este, pero a petición popular adelantamos este segundo volumen de Made in México. Bueno, como ya lo mencionamos y lo pudieron notar, este canto está dedicado al black metal mexicano. No abarcamos a varios proyectos, yo estoy consciente de ello. Y señores, vamos a irlos sacando. Los proyectos que me faltaron en este y en el canto anterior los se van a ir sacando en el resto de los volúmenes de Made in México y en el resto de los cantos. Quise meter a varias de las bandas meramente de black metal, meramente pues pioneros, precursores, como quieran llamarle. Sé de Shub-Niggurath, por supuesto que sé de Shub-Niggurath, una pieza clave dentro de todo esto. Pero quisimos enfocarnos más en el lado del black metal, ya que Shub-Niggurath es death black. Aunque bueno, le tira más al death metal o al satanic death metal, como quieran llamarle. Pero bueno, tocamos a varios proyectos que empezaron en la década de los 90, a mediados y a principios. También algunos proyectos que bueno, se me han hecho destacados. Caso de Chaos Wolf, Ildur, bandas excelentes. El caso de Chaos Wolf, como ya lo mencioné, ellos, varias bandas están lanzando líricas que hablan acerca de la licantropía, acerca de los lobos. Como lo dije, varias de estas bandas lo hicieron en respuesta a que durante bastante tiempo, e inclusive ahora, nacen bandas de black metal que hablan mucho de vampiros, no solo aquí en México, también en el resto del mundo. Culpa de ello pues puede tener la Cradle of Filth o quien ustedes quieran. Y me parece muy bueno tocar otra temática, además de la vampírica, en el caso de Chaos Wolf, de Satán por ejemplo, bandas muy muy buenas. Lupus Nocturnus, por ejemplo, otro excelente proyecto que habla mucho de este tema. En el caso de Ildur, bueno, al igual que Chaos Wolf, es un black metal con toques ambient. El caso de Ildur se me hace sorprendente, ya que es una calidad impresionante la que ellos manejan. Una calidad de ejecución. Si bien el audio o el sonido no pueden estar de la mejor manera, eso es lo de menos, señores. Yo les aseguro a muchos de ustedes, a muchos que me van a alegar esto del que se oye bien feo el sonido de la banda, el audio, la chica. Yo les voy a decir lo siguiente: si alguno de estos cabrones fuera noruego o alemán, vaya, europeo, si alguno de ellos tuviera precisamente el nombre Cradle of Field o Bursum o Watain, vaya, pensarían o dirían que así es el verdadero black metal. Es algo pues que da vergüenza que haya gente que piensa de esa manera, ya que bueno, el black metal aquí, y no solo el black metal, el metal aquí en México está a la altura del europeo, está a la altura del metal del resto del mundo, llámese heavy, llámese thrash, llámese death, doom, black, etc. Ahora, por ahí me reclamaron acerca de el volumen 1, que no pusimos a cierta banda de los pioneros del black metal con temáticas prehispánicas. Es muy cierto. No pusimos nada de Xibalba, proyecto nacido en 1992 aquí en Ciudad de México. Me parece que su alineación no ha cambiado. Sigue siendo Marco Ekbalam en las guitarras y en las voces. Víctor Eshipchak en el bajo y Jorge A. Ectenel en la batería. La gran cultura maya es la temática principal de este excelente proyecto. A pesar de tener pues ya cerca de 20 años, ya le falta poco para cumplir los 20 años a Xibalba. A pesar de esta carrera larga, pues tienen muy pocas producciones. Bueno, algunos deben de saber que la banda estuvo desintegrada o tal vez on hold, como le llaman, en pausa, en suspenso, en algún tiempo. Pero bueno, la discografía que yo tengo entendido que tienen es In Lucecitae Tristis Iei, el primer demo que lanzaron en 1992, seguido de Ad Sampo Op Ek, su primer larga duración, seguido de un split que lanzaron en 1996 titulado Ancient Blasphemies en compañía de Apsia, un proyecto que ya les pusimos anteriormente. Ancients es su best of, el cual lanzaron en 2007. Por esas fechas ya se decía que Xibalba había dejado de existir, por eso la razón del best of. Pero regresaron más bien en este año. En abril lanzaron un demo que contiene 5 tracks. Vamos a ponerles uno de ellos para que se den un quemón de lo que está haciendo ahora Xibalba. Esto es Chak Ship Chak. Y bueno, señores, esto fue Dark Ritual Podcast, el segundo volumen de Made in México, un tanto breve, pero bueno, el trabajo nos ha traído cortitos. Hemos ido grabando por partes esto durante varios días. Así que bueno, se van a quedar con Xibalba, señores. Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Vamos a lanzar, antes de terminar el año, el canto de la sociedad secreta. Chéquense nada más, vamos a hablar acerca de la Golden Dawn, el amanecer dorado, como se le dice también. Bueno, yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.